Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy con otro de los invitados de los ganadores a la segunda convocatoria de la Corporación Villa Jazz Festival. Este es un pensamiento de los grandes jazzistas del jazz. Creo que básicamente se trata de robar fragmentos que escuchan de otros y simular el hecho de que los has robado. Si tienes suerte, funcionará tan bien que empezarás a sentirlos como tuyos. Eso decía Eva Parker. Este dúo llamado Boga Dúo es un dúo súper especial, de un sonido y de un formato de marimba de chonta y guitarra acústica. Este tremendo guitarrista se llama Julián Nieves y el personaje que nos toca la marimba se llama Alexander Merchan. Y esto se llama Afro Blue. Thank you. Como les decía, este tremendo dúo que se ganó, no fueron muchos los dúos que se presentaron, pero este fue uno de los mejores exponentes de la música jazz, con un formato, como les decía, de guitarra y marimba de chonta, de un sonido tremendamente espectacular, que va a estar el 2 y 3 de julio en Villa de Leyva, en el 6º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Y esto se llama No 100. Este dúo formado por Julián Nieves y Leonel Alexander, con esa marimba, ese sonido tan tremendo que tienen, ese formato que lo pone a uno a pensar de verdad, uno de los grandes músicos, el talento que hay en Colombia de verdad, con este par de músicos que los esperan a dar todo lo que pueden dar en el sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Y esto se llama Río Arriba. un saludo al Ministerio de Cultura por el apoyo que le da al sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva en su programa de integración cultural. Y esto se llama Japura, Libre y Flauta. Y estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana para presentarle a otro de los ganadores al sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Los espero. Gracias.